en México. Esta semana empezamos con la transmisión de una serie de reportajes especiales producidos por las compañeras de CIMAC Noticias sobre las condiciones laborales de las mujeres jornaleras en el Valle de San Quintín, en el estado de Baja California. Por más de 20 años, miles de mujeres han vivido condiciones de violencia y explotación, y desde el pasado 17 de marzo se iniciaron movilizaciones que han despertado el debate sobre esta problemática. Esta semana conoceremos la dramática situación provocada por la falta de hospitales en la zona. La madrugada del pasado 17 de marzo, en el Valle de San Quintín, ubicado en el municipio de Ensenada, en el estado de Baja California, en el noroeste de México, más de 60.000 personas jornaleras, encabezadas por la Alianza de Organización Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social de San Quintín, realizaron un paro laboral en demanda de mejores condiciones de trabajo. Su pliego petitorio de más de 10 puntos contempla la necesidad de que se revoquen los contratos colectivos establecidos hasta ahora, el derecho de las mujeres a gozar de una licencia por maternidad y el del padre de contar con 5 días para disfrutar el nacimiento de sus hijas e hijos y contribuir a las tareas de cuidado. Además, el personal del campo exige el pago del séptimo día y días festivos, pago doble por trabajar horas extras después de una jornada de 8 horas. La abolición del trabajo infantil y cero tolerancia al acoso sexual. Cuando la líder jornalera Lucía Hernández estuvo en días recientes en la Ciudad de México para exponer ante las y los legisladores federales las condiciones de explotación que viven en esta zona, lo primero que pidió fue que se construyera un hospital de especialidades. En entrevista con CIMAC Noticias, Lucila Hernández dijo lo siguiente. En mi turno yo hablé de la salud de la mujer, yo hablé de la necesidad de un hospital de tercer nivel en San Quintín, porque es como lo más prioritario para la salud de la mujer, ya que en Ensenada nos queda 3 horas. Muchas de mis amigas y compañeras se han muerto en ese trayecto. En el Valle de San Quintín, con una población que supera las 80.000 personas y con 43.000 hectáreas de superficie agrícola, solo hay 2 pequeñas clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, una del Seguro Popular y un hospital que no atiende especialidades. La misma Lucila, indígena mixteca, enfrentó un calvario durante más de un año para atender un padecimiento de miomas en los ovarios. Lucila, que reside en el Valle desde hace 30 años, relató que esa enfermedad la arrancó del campo, a donde no ha de volver aunque sane. Un asiento de escritorio le serviría como silla de ruedas durante un año, mientras se reponía de la fuerte infección en los intestinos que le originó el mal tratamiento y la insensibilidad y negligencia de un médico del Seguro Popular que aún sigue en funciones. A decir de un nuevo médico, un especialista particular que la atiende gratuitamente, gracias a la intervención de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, si la mujer no hubiera llegado a Ensenada a pedir ayuda especializada, ahora tendría cáncer. Por el costo de los traslados y los medicamentos, la enfermedad de Lucila consumió los ahorros de su familia y las pequeñas ganancias de una tienda de abarrotes que levantó con un préstamo, pero que ya cerró. Ahora, ella duerme en el suelo en un tapete. La ahora presidenta de la comunidad lucha porque 2 de sus vecinas, ambas jornaleras, reciban la atención y los recursos económicos que necesitan para atender los padecimientos relacionados con la salud reproductiva, comunes entre las mujeres mayores de 40 años de edad que habitan en el valle. Además de Lucila, Hilda, otra habitante de San Quintín, está enferma de las rodillas, ya que fue operada de una de ellas y ahora toma un mar de medicamentos. La inyectan cada semana para que no se le hinchen las rodillas ni le duela, y aunque necesita una segunda operación, teme a que esta le impida volver a caminar para siempre. Por el desgaste que le implica ir a la cosecha por un salario de 60 pesos, ya no puede completar las tareas que le piden diariamente. Escuchemos el relato de Hilda. Todo está difícil, que ahorita como ando aquí trabajando en los pinos, pero ahorita pues nos dan por tarea. Nos estaban pagando la tarea 130, nos daban 5 surcos y ahorita nos están dando 6 surcos y 150. Por lo menos tiene caso que subieron 20 pesos más porque subieron otro surco más. Y hace como 3 años o 4 años que me operaron. Sí, me operé de una, pero la otra no. No, me operaron la que ya se hinchaba más, es esta. Pero todo el mundo quedó así gordita. Uno de los principales impedimentos para que todas las jornaleras reciban atención adecuada es que muchas de ellas carecen de seguridad social por falta de documentos como el acta de nacimiento. Irene Herrera Verduzco, trabajadora social del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Quintín, dijo a CIMAC Noticias que luego de que inició el paro de labores en el campo en marzo pasado, el personal sanitario tiene la orden de no regresar a ningún paciente por el solo hecho de no tener dinero para pagar una foto que exige su registro. Sin dar cifras, porque no están a la mano, la trabajadora dijo que el principal padecimiento por el que las jornaleras buscan atención es la lumbalgia, dolores en articulaciones y accidentes en el trabajo como heridas, esguinces, fracturas, picaduras de abeja, cuerpos extraños en los ojos o choques de automóviles en el trayecto al campo. Y en el área de ginecología, las mujeres acuden con más frecuencia por cáncer cervicouterino, embarazos de alto riesgo, miomas o quistes e infecciones en la matriz. La trabajadora social señaló que si bien no se han realizado estudios al respecto, los químicos y fertilizantes que se usan en los ranchos podrían estar vinculados con los padecimientos de las jornaleras. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Angélica Soto, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias.